Sección 11 de Memorias de un Vigilante, de José S. Álvarez Escalada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El panal en la lengua. Los que hacen el escrucho o cuentan el cuento son simplemente, en buen romance, los estafadores, los más inteligentes, más astutos y de más buen tono en el mundo lunfardo. Son, como si dijéramos, su aristocracia. Y así son de odiados por sus congéneres los punjistas y los escruchantes. Estos se llaman batidores, delatores, y cuidan de ocultarles sus manejos lo más que pueden, pero todo es inútil, no escapan al ojo sagaz del estafador que es un infatigable caminador, y que, como anda día y noche por las calles en busca de otarios, víctimas, no deja de conocerles las guaridas y los trabajos en que andan ocupados. Se les oye decir con mucha frecuencia: «Vea, el trabajo, robo, que hace un hombre, se conoce con el modo de caminar. Si fuéramos de la policía, ¿qué pesquisas de mi flor?». El estafador, como el punjista, nunca camina solo. Siempre lleva a la distancia un compañero que le sirve para cualquier papel que sea necesario desempeñar. Sus útiles de trabajo son simples. Consisten solo en un diario doblado, al cual le llaman el toco micho, el montón pobre o el balurdo, y en algunos cobres. No se tienen por ladrones y siempre dicen: «Nosotros lo que hacemos es embromar a quien nos tiene por sonsos. A los otarios les contamos un cuento, les ofrecemos una ganancia enorme y encandilados los clavamos. Eso es todo, no les hacemos daño, no los golpeamos ni asustamos. Si se clavan, nadie tiene la culpa». Si uno los apura demostrándoles que son ladrones, exclaman: «Bueno, entonces también los otarios lo son. En el Brasil, la ley los castiga como estafadores». Individuos de estos he conocido que cuando se les ha motejado de ladrones se han indignado. «Yo, ladrón, no he estado preso jamás por eso, señor. Yo no tengo sino estafas». «¿Y la estafa no es robo?». «No, señor, no es robo. Dígame, ¿qué va a hacer uno cuando ve un tano, napolitano, que a fuerza de no comer junto a unos marengos y lo primero que hace es largarse a su tierra? Quitárselos. Pero eso está mal hecho. Pero, señor, ¿y uno va a tener la sangre fría de dejar que se lleve la plata del país? ¿Y acaso la plata es tuya? Claro que es mía. ¿Cree que no soy argentino?». Y si es extranjero, varía la respuesta diciendo: «Mía no, pero sí de mis hijos que han nacido aquí». Hay pillos de estos para quienes es una mala noticia saber que un trabajador extranjero ha abandonado el país llevándose una fortuna. Alcachofa, el ladrón más decidor que he conocido, decía siempre cuando lo llevábamos a la comisaría: «Aquí me traen, señor, siempre por lo mismo, secuestro de marengos», parodiando al estilo de los partes policiales, «a un gringo que quería volar». Y este murió en su ley. Lo mató una puñalada, tirada por uno que, próximo a embarcarse, llevando unos ahorros, se encontró en un minuto más pobre que Job. El método de robo en que la inteligencia desempeña un papel más activo es la estafa. El buen resultado para el ladrón depende de mil circunstancias que deben estudiarse, tales como el carácter del individuo, candidato o robado, sus tendencias, sus aficiones, sus amistades, su parentela, etc. Todo debe ser tenido en cuenta y no puede darse un paso sin premeditación, bajo pena de perder el tiro. Por eso los estafadores veneran el tiempo, teniéndolo, son capaces de robar a un avaro. Sus trabajos son largos, pero seguros. Rara vez emprenden ellos la tarea de estudiar el individuo a quien van a ser víctima de su habilidad. Ese es trabajo del auxiliar, a quien ellos llaman changador de otarios, y que permanece siempre en la sombra, aun cuando lleva la parte más gorda de la empresa. Este auxiliar es, por lo general, un almacenero, que es el confidente de todos los artesanos y sirvientes de su barrio, un amigo desleal e infamemente codicioso, un pequeño negociante con apariencias de honorable, en fin, un individuo que a mansalva se informa de las peculiaridades de cada semejante y las vende luego a los que inventarán el cuento apropiado para despojarlo, los que fabricarán la ganzúa que les franqueará el acceso hasta la caja anhelada. Jamás los estafadores dignos de fama malogran un esfuerzo. Cuando se determinan a dar su golpe, es ya sobre seguro. El vulgo generalmente dice: «Amigo, que todavía haya tontos que se claven con estas cosas». Esta frase es hija de la ignorancia. No es que la víctima sea un tonto, no es que haya visto el lazo que le tienden. es que las cosas se le presentan con tal habilidad y con tal disimulo que no hay previsión ni desconfianza que valgan. Un buen día se encuentran con un paisano y amigo, recién venido a estar a su declaración, que les habla de la familia ausente, de la carta última que ha recibido, de las noticias en ella consignadas, relativas al estado de ánimo y fortuna del pariente que está en América, y este cree a pie juntillas que quien le habla es efectivamente persona de su pueblo, amigo de los suyos, uno de esos seres indiferentes, cuyo recuerdo se ha borrado de la memoria con el transcurso del tiempo. Y entabla la relación, establecida la confianza, pronto la empresa habrá llegado a su término. ¿El individuo es desconfiado y avaro? El cuento que se prepara halagará su pasión predominante, y será no para que hable a su imaginación, sino a su juicio. ¿Es la víctima futura un imaginativo o un aventurero que quiere forzar la suerte? El cuento tendrá todos los caracteres necesarios para arrebatarlo. El sargento Gómez y Regnier, mi maestro inolvidable más tarde, en los días en que ya la fortuna comenzó a sonreírme y que me sirvió de guía para penetrar en el bajo mundo social de Buenos Aires, cuyos misterios haré desfilar ante la vista de mis lectores en curso de estas memorias, me fueron enseñando poco a poco a distinguir los caracteres de las cosas que como en un caleidoscopio pasaban ante mi vista. El primero me contó algunas estafas en que él había intervenido como empleado, en el tiempo viejo, que son, para aquella época lejana, obras maestras de habilidad, que si bien no pueden compararse con las de la época actual, que son verdaderas maravillas, dan ya una idea de lo que es el estafador y de los recursos de que echa mano para conseguir sus fines. No le salvó ser ministro. Era teniente cuando en La Piedad, allá por 1800, un asturiano llamado José Cañete y Puertas, hombre ahorrativo y económico, amigo de las monedas como un judío y más deseoso de hacer fortuna que de llegar a conquistar fama de santo y verse un día adorado en pintarrajía de efigie por creyentes masculinos y femeninos. A fuerza de guardar sus sueldos, limpiar las alcancías cuando podía y desplegar toda su astucia para cazar propinas y estipendios, había llegado a juntarse sus buenos 55,000 pesos de la antigua moneda, los cuales, en billetes del banco de la provincia, dormían tranquilos en el fondo del inmenso baúl que lo acompañaba desde su tierra. Cosa es que nunca pudo averiguarse cómo dos lunfardos llegaron a conocer el tesoro de Cañete. El hecho es que se lo robaron de una manera ingeniosa. Una tarde, al toque de oraciones, llegó a la sacristía un individuo al parecer italiano, cohibido, tímido, cortado, y le dijo que un amigo suyo que estaba moribundo deseaba confesarse con él, que sabía era caritativo y generoso. «No puedo salir ahora». «Pero, señor, el pobre Juan está enfermo. Mañana no hablará más. Por caridad, vaya a verlo». «No puedo y no puedo». «Le haremos cualquier demostración. Tenemos dinero». «¿Dinero? ¿Cuánto me dará?» «200 pesos». «Bueno, ¿dónde está la casa?» «Aquí cerca, calle Paraná, número 70». Y el cura Cañete, próximo a tener un suplemento de 200 pesos, entró contoneándose al número 70 de la calle de Paraná, acompañado de aquel cuya oratoria había vencido su voluntad. El número 70 era un cuartujo de mala muerte. El cura, al penetrar, no encontró sino un miserable catre en un rincón y en él, agonizante, un hombre ya de edad. Alumbraba la escena una luz mortecina, emanada de una vela colocada en el cuello de una botella. El moribundo, al entrar el sacerdote, levantó la cabeza toda reatada y la dejó caer pesadamente sobre la bolsa que le servía de almohada. «No se mueva, hermano», dijo Cañete con voz que quiso hacer tierna, y acercando a la cama del enfermo la única silla que había en el cuarto, se sentó. Su acompañante se paseaba cabizbajo a lo largo del muro más lejano del grupo. El cura Cañete comenzó a hablar como interrogando. Luego acercó más su silla al enfermo y volvió a escuchar lo que éste hablaba. De repente se levantó y, dirigiéndose al que había sido su acompañante, le dijo con tono compungido: «Da lástima, ¿eh? Ya vuelvo. Voy a buscar un crucifijo. Es necesario que ese pobre muera como buen cristiano que es». Y salió. El enfermero se acercó al enfermo y éste le dijo con cara alegre: «Pisó el palito. Caí como un ángel». Minutos después, se sintió el taloneo del cura, que esta vez venía como volando. Volvió a acercarse al enfermo, habló algo con él y no tardó en dejarlo. El enfermero lo salió acompañando y lo acompañó hasta la misma esquina de la iglesia. Cañete volvió varias veces la cabeza mientras atravesaba el atrio, y allí estaba el pobre italiano mirándolo y poniendo una cara como de quien no puede aguantar el llanto. Cañete siguió el largo pasadizo que, abriéndose sobre el atrio, conduce a la sacristía, y no bien desapareció, el acompañante echó a correr calle arriba. 2 minutos después, el cura atravesaba el atrio con la sotana levantada y llevando una bolsita en la mano. Corrió hasta el número 70 y llamó. No obtuvo respuesta. Siguió llamando apresurado, y al fin, a los golpes, vino el almacenero de la esquina, quien al encontrarse con el cura se sorprendió y más al oírle decir. ¿Dónde está el enfermo? ¿Qué enfermo? El que vivía en este cuarto. Si este cuarto no está habitado todavía, hoy me lo alquilaron unos mozos, pero aún no han traído sin un catre. El cura no oyó más, y salió en dirección a la comisaría a dar cuenta de que lo habían robado. Se abrió la puerta y en el cuarto no se encontró sino un catre y un cabo de vela. Enfermo y enfermero se habían hecho humo. Para engañar al pobre Cañete, los ladrones halagaron su pasión dominante. El enfermo le dijo que bajo la almohada guardaba 5,000 pesos en oro, que entonces tenía un premio de 125%, y que quería dejarlos para misas, pero que deseaba dejarle 50,000 pesos papel a su cuñada, que vivía en Flores, y era el único pariente que tenía. Cañete se ofreció para decir las misas. El enfermo aceptó, pero agregó. Hay una dificultad. El dinero de mi cuñada quiero que lo lleve mi amigo que me ha ayudado tanto. Deseo darle algo a él, pero quisiera que no supiese que dejo para misas. Así, si usted pudiera cambiarme por papeles, yo haría el reparto mañana. No he de morir todavía. Cañete vio un negocio espléndido en el cambio y trajo sus pesos a pretexto del crucifijo, recibiendo por ellos una bolsita llena de balas achatadas. Su amor a las monedas lo dejó en el mismo estado financiero en que llegó al país. Todo fue, pues, cuestión de comenzar de nuevo. Jamás pudo dar la policía con los ingeniosos autores de este cuento. Fin de la sección 11.